Desde la Radio Camolbé, miembro de la Red Mesoamericana de Radios Comunitarias Indígenas y Garífunas de Guatemala, nos solidarizamos con el asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena y defensora de los derechos humanos y de los bienes naturales. Reafirmamos que Berta físicamente fue eliminada sobre la madre tierra, pero nunca podrá eliminar sus grandes ideales que florecerán siempre. Ratificamos nuestro sentir y condolencia. Hermanas y hermanos hondureños, mucho ánimo. Ishimulev, 4 de marzo 2016.